este tema lo queremos dedicar para nuestros amigos Tito y César de Cero Corrientes. Los Forasteros. La tarde se fue alejando y quedé con tu partida, con los ojos empapados de llorar tu despedida. Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos,